Encuéntrame y háblame, quiero sentirte, quiero escucharte, eres la luz que me guía al lugar donde encuentro paz otra vez. Eres la fuerza que me sostiene y la esperanza que me mantiene. Eres la luz para mi alma y mi propósito. Eres mi todo. ¿Y cómo podría contigo estar si mi corazón cambia? Me dirías cómo poder hacer algo mejor que estar aquí. Calmas las tormentas, descanso tú me das, me sostienes en tus manos, nunca me dejarás, robaste mi corazón y me dejas sin aliento. Me dejas entrar hasta lo más profundo. ¿Y cómo podría contigo estar si mi corazón cambiar? Me dirías cómo poder hacer algo mejor. Yo no podría contigo estar sin mi corazón cambiar. Me dirías cómo poder hacer algo mejor que estar. Porque tú eres todo lo que.